Buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Suscribo el texto de Josu Zabala en la hoja de promoción del nuevo disco de Ratzinger, en la que habla de la ingenuidad de los que piensan que se trata de una banda extremista, agresiva o apocalíptica. Da 9 razones que justifican la actitud del grupo y voy a enumerar una de ellas como ejemplo porque sería muy largo hablar de las 9. Dice la hoja, estamos en plena deriva autoritaria y de auge del fascismo frente a la pasividad de nuestros gobernantes, mientras el antifascismo es criminalizado por el Estado. Menos mal que todavía hay artistas de rock que no pierden el contacto con la calle. Comenzamos. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Fijarse en la carretera es el camino del sol. Es un motel de tercera. Fijarse es el rock and roll. Fijarse es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Fijarse es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son 2 horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa no es. Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si es mujer, entre ellos y amor, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón. Y ellos no. Mi rollo es el rock. Pues bienvenidos a otra semana de rock, bienvenidos a la sintonía de Radio Enlace en directo, que son las 7:19:06 minutos de la tarde de este martes 17 de febrero, terminando los carnavales y ya habiendo celebrado San Valentín como se merece. En esa línea combativa de nuestros invitados de hoy, de Ratzinger, que están por aquí ya y que en breve comenzará la entrevista, va este tema con el que hemos abierto, 1984, uno de nuestros últimos invitados, Palos y Piedras, y la banda que estuvo el pasado viernes 13 descargando junto a Badana en la Sala Barracudas de aquí de Madrid. Y es que a Badana, con más de 4 décadas de historia, le cuesta organizar un bolo en Madrid, pero bueno, por fin pudieron tocar el pasado viernes en Barracudas, donde un grupo de veteranos aficionados, supongo que también con deseando comprar material de la banda, los libros, los discos, y de que obtener una firma de Luis Miguel Rico, del líder de Badana, pues se dieron cita y disfrutaron mucho de la descarga del trío alicantino. 1984 ejercieron de banda invitada una hora larga de actuación, demostrando que son un grupo trabajado, porque no en vano llevan más de dos décadas y cuatro discos editados. Y bueno, pues tocando entre ellas esta canción y repartiéndose entre otros trabajos, pero sobre todo haciendo referencia a su último disco. Y Badana, un trío con una base rítmica, con nuevos componentes que ya llevan 3-4 años con Luis Miguel Rico, una base rítmica muy rica y una gran actitud. Luis Miguel en muy buena forma y orgulloso de sus nuevas canciones, además de, por supuesto, tocar los clásicos en un concierto que, bueno, que yo creo que la gente salió plenamente satisfecha de esa velada, en una sala donde puedes disfrutar de tener a tus artistas cerca, de compartir con ellos y, bueno, pues que se repita, ¿no? Que Badana siga dando muchas alegrías y que siga con esas ganas de tocar, aunque sea esporádicamente, tanto aquí como en otras partes de la geografía nacional. Pues en esta emisión, en breve, vamos a entrevistar a Podri, vocalista de Ratzinger, a Calico, el bajista, y que seguro que tienen muchas cosas que contarnos, porque tienen un disco bajo el brazo, traen un disco bajo el brazo que se llama Ahí es na, Jóvenes Promesas de la Delincuencia. Y te recordamos que estamos emitiendo en el 107.5 de la zona norte-noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores, bueno, pues saliéndote también un poco de la Almendra Central, de lo que es la capital, se puede escuchar por FM. Si no es el caso, ahí tienes internet, www.radioenlace.org, y también tienes aplicaciones o portales como TuneIn, donde buscas Radio Enlace y 24 horas al día. Estamos emitiendo los martes a las 7 de la tarde, antes del refugio, está Otra Semana de Rock. Pero no nos olvidamos que los miércoles a las 4 de la tarde online emitimos a través de Asalto Mata Radio Rock. A las 4 de la tarde, en esa plataforma que se dedica a programas de rock, tanto hecho en España como en Latinoamérica, sobre todo, ¿no? Programas que realizamos locutores de aquí, y donde yo creo que la mayoría damos prevalencia a los artistas nuestros. Y antes de comenzar con la entrevista, vamos con nuestra habitual agenda de conciertos. Siempre hemos admirado, aunque no sea un artista, no haya sido un artista plenamente rockero, el desaparecido Javier Crae, miércoles 18, Noche de Crae, con Andreas Pritwitz. Y con Luis Fernández al piano, en la cacharrería del Ateneo de Madrid. La Moda, una de esas bandas, la maravillosa Orquesta del Alcohol, que, bueno, pues que está, lleva unos años en buena sintonía con mucho público. 19, 20, 21 de febrero en La Ribera, la semana que viene más, 26, 27, 28 de febrero. Para para aquellos del sur de Madrid que pueden disfrutar también cerquita de sus casas en Valdemoro el viernes 20 con la Vargas Blues Band en The New El Restón. Y ese mismo día los Rebeldes en la sala de Movistar Arena, en la sala que está inserta dentro del Palacio de los Deportes. El otro día Richard nos recomendaba un concierto que él está detrás de Rafkin, del ex cantante de La Fuga, que actúa en el sábado 21, actúa con su banda en Cadabra. Y ese mismo día, Berkana y Niño Muñeco están en el Espacio Metrópolis de Torrejón de Ardoz. El domingo 22, vamos el domingo 22, sesión Bermú en The Godfather a partir de las 2 de la tarde, Dirty Rules, Luke Skywalker y León, pues ya sabes, en Vallecas, en The Godfather. Y estoy aquí husmeando el Facebook de Jimmy Bar Natán, que la semana pasada tuvo algunas actuaciones en Madrid, que se va para el norte, pero que el domingo 22, después de actuar el sábado 21 en Valladolid, actúa en el Piratas de Alcorcón a partir de las 5 de la tarde. Puntualidad británica para iniciar la entrevista con Ratzinger. Ahí está el tema que da título al disco, ¿no? Jóvenes promesas de la delincuencia. Bueno, pues ahí estaba, uno de los 10 trallazos que incluye el nuevo disco de Ratzinger, que ya tenía yo ganas de entrevistaros No ha coincidido otras veces que habéis venido por aquí, ni tampoco ha surgido la oportunidad de hacer alguna entrevista telefónica. Bienvenidos. Hola, bienvenidos, hola. Chicos. ¿Cómo Buenas estáis? Tardes. A ti ahora mismo no te oigo, a ver. Hola, hola, hola. Ahora sí, muy bien. Encantados de estar aquí. Muy bien, pues que decía que bueno que seguís en vuestra línea, en vuestra onda, no sé qué diferencias respecto a discos anteriores, no os planteáis evolucionar, no sé cómo planteáis que os planteasteis cuando sacasteis este disco. No, la verdad que nunca nos lo planteamos, ¿no? Siempre tenemos una manera de hacer las cosas, ¿no? Y no pensamos vamos a atacar por aquí, vamos a atacar allá. Yo creo que sí que es un disco que mira más al pasado que otros. Y la música ha ido un poco acorde al mensaje y al tiempo en el que nos situamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos hablando ahora con Podri, también nos acompaña Calico, el bajista. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho mejor cuando os veo. Bueno, lleváis todo el día por aquí de promo, a muchas entrevistas, sois un grupo reclamado, ¿no? Tanto por el público, un grupo con repercusión y supongo que también por los medios de comunicación. Bueno, ahí vamos, ahí nos llevan de la mano, nos llevan ano de arriba abajo. Está aquí con un saludo. Y bueno, empezamos ayer y aquí estamos. Octavo disco y oye, que con lo difícil que es, yo creo que quizá, no sé, las condiciones por el norte son igual mejores para, no sé por qué, tengo ese prejuicio o esa manera de verlo, ¿no? Pero es complicado que una banda, después de 8 discos, después de más de, ¿cuántos años lleváis? ¿Cerca de 15 por ahí? Alguno más, ¿no? 17. Sí, sí. 2009, el primer disco salió en 2010. Joder, parece la banda fundada en 2009. Ya. Parece que fue ayer, yo que os vi cuando tocasteis con Habeas Corpus en el Ritmo y Compás. Joder, el primer bolo en Madrid, ¿no? Sí. ¿No? Que, sí. Bueno, no, fue el primero fue en el Jimmy Jazz. No sé si fue... No sé cuál fueron fue. Seguidos, sí, fueron seguidos. Pero bueno, sí, fue en el primer disco. Sí. Pero es difícil que las bandas pervivan, que los componentes más o menos os mantengáis, que tengáis actividad. ¿Dónde está el secreto? Hombre, el secreto... Allí en el norte, para bandas de vuestro estilo, es mucho mejor hábitat, mucho mejor ecosistema, no sé. Yo creo que no. De hecho, nosotros al principio teníamos muchos problemas para que nos entendieran allí, ¿no? De hecho, por eso le tenemos tanto cariño a Madrid, ¿no? Porque nos entendieron desde el principio aquí, ¿no? Todo empezó en Vallecas y de Vallecas se extendió al resto del estado. Estuvimos muchos años tocando fuera de casa y poco a poco en casa entró, ¿no? En el norte. Entonces, no sé, el secreto al final es... la no búsqueda del éxito, ¿no? O sea, nosotros lo hemos hecho, lo seguiríamos haciendo, seguiríamos grabando, seguiríamos ensayando si no se vendría ningún disco, ¿no? Porque es al final lo que sabemos hacer, lo que queremos hacer, ¿no? Sí, lo que se dice en inglés de brotherhood, ¿no? Brotherhood, eso. Una hermandad. Sí. Nosotros necesitamos hacer canciones, necesitamos ensayar, necesitamos tocar en directo y bueno, pues hemos tenido la suerte de que suene la flauta a veces y venga gente a vernos. Porque ya veníais con el culo pelado cuando formasteis Ratzinger, o sea que sabéis, sabíais dónde os metíais, cómo enfocar la trayectoria del grupo y luego es lo que dices, ¿no? Lo de la hermandad, ¿no? Resaltáis mucho que aparte de los 4 músicos van 6-7 personas que forman parte del proyecto a partes iguales, tanto en responsabilidad como en, bueno, pues como en los posibles beneficios que surjan, ¿no? Eso es, ¿no? Igual ahí la clave está lo que dices tú, ¿no? Que diríamos el culo pelado. Sabíamos cuando decimos Ratzinger cuáles son los pasos a no tomar para que una banda se destruya, ¿no? Entonces nos hemos protegido en ese campo desde el principio, ¿no? Siempre hemos sido el mismo equipo prácticamente, ha habido algunas idas y venidas, ¿no? Pero el espíritu de piña, ¿no? De todos a una, de que no hay diferencia entre el guitarrista y el chofer, es lo que hemos conseguido hacer un bloque, ¿no? Es que es lo que queríamos. Sabemos cómo se destruye un grupo, entonces es dejar el ego fuera y todos a partes iguales y todos con la responsabilidad en cada puesto, cada uno su jefe. Sí, más que una banda ahí, hombre, somos banda, ¿no? Pero como he dicho antes, lo de la hermandad, pues somos grandes amigos. Sí. Uh-huh. Entonces, cuando tienes una amistad, pues todo es mucho más fácil. Uh-huh. Es que se ha perdido mucho, ¿no? Ahora se hacen bandas que uno está a lo mejor en Coruña, otro en Sevilla, que se mueven por redes sociales para buscar sí. componentes, sí, no que sé. Luego que si hay uno del grupo que tiene otro proyecto, que si se marcha, que si no sé qué, que si lo otro, y entonces claro, sí, aquí se también, ha perdido mucho esa identidad antigua. Siempre ha habido gente con otros proyectos, ¿no? Pero bueno, siempre priorizando Ratzinger, ¿no? Nosotros hemos cuidado mucho eso. Ya te digo, el objetivo ha sido pasar un buen rato, que sea frecuente, el ensayo es frecuente, estar juntos, tocar. Entonces, esto es lo que nos ha traído hasta aquí. Sí. Uh-huh. A ver, sobre este disco, ¿no? Sobre las letras, Podri, ¿tú te encargas de todas las letras? Sí. O sí, básicamente, ¿no? Sí. Te encargas de las letras. ¿Has tenido especial fijación en lo que era la mediados de los 80, finales de los 80, allí en Bilbao? Sí, en este no sé disco si eso tú lo viviste, lo viviste desde sí. fuera como más joven. ¿O? No, hombre, yo era muy joven, pero pero me atrapó. O sea, yo lo viví en primera persona y, bueno, Cálico también, ¿no? Y, sí. y estábamos allí y somos lo que... Lo de aquello somos ahora. Sí. El resultado. Siempre decimos, ¿no? Nosotros nos quedamos anclados en aquello, ¿no? O sea, sobrevivimos a todo aquella vorágine, pero la tenemos muy presente, muy, sí. presente, muy guardada. Sabemos que gran parte de nosotros es aquello, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, lo recordamos con mucha nostalgia, pero también con la capacidad de decir que, hostia, que no se puede tampoco exaltar aquello, porque aquello fue una sangría, ¿no? O sea, exactamente, ¿no? O sea, es que queda un sabor agridulce, ¿no? Los que vivimos los 80, pues, sobre todo en grandes ciudades, ¿no? Y siempre se ha hablado, ¿no?, de cómo se fue introduciendo la heroína y cómo fue una forma de acallar a ciertos jóvenes que podían hacer frente al sistema y claro. a las dificultades que existían, ¿no? La sí, pasó en todo el país. Ajá. Allí en Euskal Herria lo vimos muy de cerca. Nosotros somos de una generación menor de aquello, entonces... Yo recuerdo que los mayores estaban con el caballo, pero nosotros no nos protegían de cara a la heroína, ¿no? Tuvimos esa suerte. Bueno, pues aquí estamos para contarlo y algunos también lo siguen contando, y yo creo que el corte número 3, 1986, pues es fiel reflejo de ello. Eso así es. Que pasamos a escucharlo. Perfecto. 1986, en la flor de la vida, aprendimos a caer de pie, en plena era de la heroína. Una bajada en la chupa, surfando de anfetamina, el año que volví a nacer, todo empezó en comisaría. We'll pues ahí estaba 1986 y bueno, pues con dos colaboraciones de, procedentes de, del punk que se realizaba en aquella época por allí, por Vizcaya, ¿verdad? Sí, para nosotros dos colaboraciones clave, ¿no? Porque ya antes de que entraran a colaborar en el tema, se menciona a las dos bandas, ¿no? A Servicio y a... Y a MCD, ¿no? Uh-huh. Y luego pues tuvimos la suerte de que colaboraran en el tema, lo que hace más redonda la movida aún, ¿no? Y, uh-huh. y luego con el añadido de que Tomás, cantante de Servicio, se vino a Alicante al estudio y Rocan del MCD vive en Alicante y ellos dos llevaban 30 años sin verse, ¿no? Entonces, es un momento. Sí, ver ese reencuentro, esa situación... ha sido momentazo, un regalo, sí. Ha sido un gran regalo. Uh-huh. Hay que admirar, ¿no?, a toda esa generación que irrumpieron de forma radical, como se decía entonces, ¿no?, y irrumpieron en el mundo de la música y bueno, que dieron vida al rock callejero. Sí, para nosotros es clave, ¿no?, porque además nosotros éramos mucho más jóvenes que ellos, pero teníamos la suerte de los grupos que escuchábamos y que admirábamos, los veíamos, compartíamos los mismos bares, ¿no? Y veíamos que era gente normal, ¿no? Ya marcaron una senda. Sí, marcaron una senda y nosotros hemos seguido el camino. Seguimos. ¿Creéis que, bueno, ya no solo por vosotros, que hay buena representación, que hay buena herencia, por decirlo así, de ese legado? Bueno, hay que tratar también de tener la personalidad, ¿no? Vosotros os movéis entre ese punk clásico, ese rock callejero y luego también el hardcore. ¿Tampoco hacéis ascos al metal? ¿Eso se puede conjugar? Sí, no, para nosotros sí, ¿no? Porque, bueno, pues la Chiquera también es un grupo que está formado se formó desde un principio por gente que viene del heavy metal, gente que viene del punk, gente que viene del metal, gente que viene del hardcore, y el resultado es esto, ¿no? Yo sí que hace muchos años que me di cuenta, yo que vengo del punk, ¿no?, y del hardcore, yo encontré en el metal el añadido que necesito para expresar las cosas que quiero hacer, ¿no? O sea, el punk se me queda demasiado pobre, ¿no? Claro, yo por ejemplo vine del heavy metal, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, cuando Podri pues me ofreció, antes tocamos en Anarco, coincidimos, pero se disolvió. Entonces Podri, ahí con insistencia, y me ofreció hacer la banda. Yo al principio no quería, pero pues decí que sí. Pero claro, era como el perfecto complemento, ¿no? Sí. El punkillo más heavy y tal, y luego ya poco a poco, pues se fue. Encontramos el camino que buscábamos, ¿no? En lo musical. ¿Existe mejor convivencia que antaño entre punkis y heavies, por muchísima, decirlo así? Muchísima mejor. En la época, al principio del todo, no había convivencia. No se llevaba. Ah, no. Sí, nosotros nos conocemos de aquella época y bueno, yo sí que nos hicimos muy colegas de toda la cuadrilla de los heavies de Bilbo, pero bueno, todavía me siguen llamando punky muchos. Hombre, punky, como, ¿sabes? Como si fuésemos un muñeco, ¿no? Sí. Pero bueno, sí que al principio era muy cerrado, pero bueno, teníamos acceso a los bares y al final pues acabamos compartiendo. Sí, porque al final todo se entremezcla, todo claro, viene del mismo sitio. Yo, precisamente por banda de Euskadi, yo que era más heavy que el viento, por decirlo así, pues me fui introduciendo en la música punk, ¿no? Y a partir claro, de ahí, a partir sí que, de los, sí que, sí que los pensamos, centros sociales... Eso, sí que pensamos que el que se queda enclaustrado en un solo género, ¿no?, se queda un poco encerrado, ¿no? Nosotros sí que tuvimos la suerte de abrirnos a todo el género ruidoso, ¿no?, y combativo, y bueno, pues la fórmula que hemos usado nosotros y nosotros es la que nos llena, ¿no? Uh-huh. Y es gracias a esa unión. A esa unión, a ese compañerismo, ¿no? Porque también participan en el disco Pela, también es colaborador habitual gente de Porco Bravo, ¿no? ¿Con quién tenéis buena relación? Bueno, con Porco Bravo, con toda la banda, ¿eh? Pero sí que trabajamos mucho con Asier, el guitarra, sí, que es muy amigo nuestro, y yo colaboro mucho con él, ¿no? Él tanto yo para... me pide consejos para cosas de Porco Bravo, y él es el que me graba todas las voces de... Antes, o sea, haciendo las premaquetas de los discos, trabajo las voces con él, ¿no? Él siempre me dice, le digo, cuando sale el disco, le digo, ¿qué te ha parecido? Me dice, es que ¿sabes qué pasa? Que yo ya los... Ya, para mí no es ninguna sorpresa porque lo he visto evolucionar, ¿no? O sea, igual grabo una canción, igual la grabo 10 veces con arreglos distintos, con tal. Entonces él ha ido viendo... para mí es una persona clave, ¿no?, a la hora de trabajar. Uh-huh. ¿Cómo veis la escena por Euskadi y a nivel de vuestra música por todo el estado? Pues sí que ha habido que picar piedra mucho, ¿no? O sea, sí que la vemos parada, hay vida. Estamos como en un desierto, ¿no? Sí. Está como de transición. Sí. Está como de transición. Entonces, pues bueno, a la hora de seguir trabajando y eso, pues lo hacemos, ¿no? Pero sí es verdad que está como un poco parado. Sí, sí que vemos últimamente que hay gente más joven, ¿no? Y caras nuevas. O gente que piensas, dices, este no sé si conocerá, si sabe lo que ha venido a ver, ¿no? Ya. Sí, y sí. Luego, efectivamente, igual es el que mejor sabe los temas, ¿no? ¿Y cómo veis ese mantra que se difunde, ese mantra negativo de que el rock no interesa a los jóvenes, de que, bueno, vosotros por supuesto que no habéis perdido el contacto con la calle, ¿no? Pero de que un poco el rock está perdiendo el contacto con la calle, ahora resulta que tenemos que prestar atención a cierto reggaetonero de ventas masivas que es el que se opone a Donald Trump y toda esa morralla, ¿no?, que nos viene de allí, de los Estados Unidos. Yo pienso que también es algo inevitable, ¿no? O sea, sí que no veo que la cosa muera, porque sí que veo relevo generacional y veo gente joven en los bolos, veo que también se mueve, ¿no? No es lo que era antes, eso está claro, ¿no? Pero bueno, cada generación tiene que buscar su movida, ¿no? Y bueno, nosotros estamos viendo que en nuestra movida vemos mucha gente joven nueva y hay movimiento. De hecho, nosotros estamos de gira permanentemente y hay meneo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues que siga así, ¿no? Que haya gente como vosotros que estimuléis, porque a veces, aquí en Madrid por lo menos, a veces da la sensación de que bueno, pues de que hay poco público para bandas de rock que llevan tiempo, que no han llegado a ser masivas en cuanto a público y toda la gente que empieza de cero, sí, ¿no? Hay mucha dificultad. Hay mucha más oferta también, entonces todo se difumina más, ¿no? Pero bueno, sí que sabemos que es muy difícil meter gente, no es como antes, ¿no? O sea, meter gente es complicado. O sea, afortunadamente nosotros tenemos la suerte de sí que vamos sumando, sí. y va chutando, pero claro, hay un trabajo detrás que seguramente antaño no pasaba. Antaño, si te iba bien, petabas en todos los lados. Aquí, bueno, hay que picar piedra y con ojo, ¿no? Hablarnos de Marea Baja, que he elegido yo como tema también para ilustrar la entrevista. Luego ya me elegiréis vosotros con cuál nos despedimos. Hablarme, presentarme Marea Baja y lo escuchamos. Vale, pues Marea Baja sí es un tema que tiene un origen acústico de un proyecto. Sí, es un tema mío, pero es un proyecto que tengo a medias con Asier de Porco Bravo, que lo tenemos parado. Es un proyecto acústico, ¿no? Uh-huh. Ya usamos un tema de este proyecto que se llama Berlín en Bala Per Cápita, ¿no?, en el disco anterior. Y para este hicimos Marea Baja porque yo veía la necesidad, tenía necesidad de hacerlo con Ratzinger y de hacerlo en eléctrico, ¿no? Entonces es un tema muy distinto, pero es un tema también que habla de esa época, ¿no? Es lo que venimos diciendo, es que en este disco hay cuatro temas que son la espina dorsal, ¿no? Que es Jóvenes Promesas de Delincuencia, que habla de lo que éramos nosotros, ¿no?, cuando éramos jóvenes y éramos salvajes y que 20 años después, aunque no ha sido como pensábamos, pues no estamos tan mal. No triunfaste, os quedasteis en la cantera, ¿no? Nos quedamos en la cantera a todos los niveles. Luego está 1986, que habla de esa transformación de nuestra adolescencia a seguir el camino que no espera la sociedad que siga un chaval, ¿no? Luego Marea Baja, que habla del Bilbao de aquella época, ¿no? El título, de hecho, hace referencia al olor que desprendía la ría del Nervión cuando bajaba la marea, y el lodo y toda la mierda que había salía era un olor muy peculiar que apestaba a la ciudad, ¿no? Y luego está Red Warriors, que habla de un grupo de antifascista que limpió las calles de París de nazis, que también se formaron en 1986. Entonces, estos cuatro temas son la espina dorsal de este proyecto, ¿no?, este disco. Bueno, pues yo veo que he elegido bien, entonces. Bueno, y ya el cuarto me lo ponéis a huevo. Antes de despedirnos, escucharemos Red Warriors. Perfecto. Mientras tanto, Marea Baja. Recuerdo el olor a marea baja, capuchas, unirte al comando de negro. Aún recuerdo ver rodar tornillos sobre el cemento. Los ojos del niño que murió. Y ayer no queda nadie, ni queda nada, deja de buscar, siguiendo el paso al cadáver que grita que le dejen en paz. Y al despertar, 20 años después, en un charco de sangre, aunque querrás hablar de sobrevivir, nunca, nunca vas a despertar. Aún recuerdo ver desaparecer a gigantes y molinos entre barricadas que abren, golpear el sí la muerte, el ejercer todo su poder. Dicen que han pasado tantos años y esto no se acabará de despertar. Bueno, pues ahí queda este tema Marea Baja del disco de Ratzinger. Y bueno, pues un disco que también lo habéis editado en formato vinilo, ¿no? En un formato muy especial. Habladnos un poco de esa otra parte, ¿no? Del continente, ya no del contenido. Sí, bueno, la verdad que nosotros sí que le damos mucha importancia al formato físico, ¿no? Todavía no resistimos a esa manera de lanzar discos que tienen ahora las bandas, ¿no? Hacerlo por plataformas y tal. Nosotros le damos mucha importancia al formato físico, le damos mucha importancia a una portada, a todo el objeto en sí, ¿no? También hemos sacado en CD el vinilo. No es vinilo, es un disco transparente, que es un Eco Record, se llama, y que está hecho con botellas de plástico recicladas. La verdad que está muy, muy chulo, ¿no? Casba nos asesoró muy bien para hacer la maquetación y para sacar el trabajo, y apostaron un poco por hacer una cosita bastante chula. Uh-huh. Y bueno, pues nos dijeron que sí a todo, así que adelante. Lucía de Andrés está ahí, ¿no? Participando. Sí, Lucía, yo ya sabía, Lucía es muy amiga nuestra, entonces le ofrecimos venirse con nosotros a la grabación, ¿no? Estuvo varios días con nosotros en Alicante y como tenía la idea bastante clara yo de lo que queríamos y tal, ella me dijo, vale, pues me llevo la cámara y el ordenador y mientras se están grabando los demás, le vamos dando forma. Que si yo no me equivoco, bueno, no sé ahora porque ando un poco de los medios web y demás, pero que era fotógrafa de Maneras de Vivir, ¿no? Sí, de manerasdevivir.com. Eso es, sí, sí. Una web de referencia de hace ya un montón, sí, de años. Es una mujer del rock, ¿no? Del norte, y una fotógrafa de la hostia, ¿no? De directo y de no directo, ¿no? Entonces yo sabía muy bien, cuando le hablamos del tema, lo entendió muy bien todo, ya sin ejecutarlo, y entonces ya sabíamos que era la persona adecuada para llevar a cabo, ¿no? La historia. Estoy viendo aquí que está muy guapo en vuestra web cómo anunciáis las próximas detonaciones, ¿no? Sí, es decir, vuestros próximos conciertos. Y aquí aparece desde el 7 de febrero, ¿es cuando iniciasteis la gira con este disco? Sí, el 6 de febrero salió el disco y el 7 empezamos en Gasteiz. Luego hemos estado la semana pasada en Valladolid y en Bayona. Y ahora ya este viernes estamos en Salamandra, en Barcelona, sí, con Radity, y la semana siguiente estaremos en Logroño. De Logroño nos vamos al Gazpacho Rock a Llora, en Valencia. Luego Villa García de Arousa. Sí, vamos a Galicia, volvemos a Burgos. Estamos Burgos. Tenemos todo el... De momento no hay fecha para aquí, para Madrid. Es la única que nos falta. Sí, la tenemos sin cerrar, pero bueno, que nosotros tenemos especial cariño para nosotros. El vuelo de Madrid siempre es... Oye, pues estaremos. Es complejo cerrar salas en Madrid, ¿eh? Hay que hacerlo con un año de anticipación. Sí, lo sabemos. Supongo que habréis andado despiertos. Por eso estamos en ello. Estamos en ello. Bueno. Habrá que, mientras tanto, habrá festivales, habrá, sí, lo digo para la gente, ¿no?, que quiera veros y que no os vaya a ver en Madrid, pero que se desplace a ese tipo de eventos, ¿no? Que es más habitual, ¿no? Sí, que... los festivales lo que tienes es eso, que es tocas en un sitio, pero hay gente de todos los lados, ¿no? Y tenemos varios, ¿no? Estamos en el Gazpacho, que estamos en el Rockfest también en... Barcelona. Sí. Ahora mismo no te sé decir. No tengo delante el... No tenemos la lista. Pero bueno, tenemos el Rebel Fest en Burgos. En verdad, vamos a estar allá donde nos quieran ver, vamos a ir. O sea, eso está claro. Y las posibilidades que habéis tenido, ¿no? De tocar en sitios como Francia, como Italia. Sí. Eso también hay que trabajarlo mucho. Es trabajo de equipo y estar... sí. Con los ojos muy abiertos, ¿no? Muy sí. Despiertos. Es sobre todo ganas de tocar, ¿no? Porque al final sabes que tienes que ir a un lugar donde probablemente no te conozcan. La verdad que siempre nos llegamos una buena sorpresa, ¿eh? Positiva cuando nos vamos a tocar por ahí, porque viene mucha gente a vernos, gente que conoce la banda y mucho apoyo por parte de la gente de allí y de las bandas de allí. Y, por ejemplo, en Italia nos cuidaron súper bien. Era la primera vez que estábamos. Y estuvimos en Turín y en Roma y fueron dos bolazos de la hostia y un ambiente del copón. Cuidado todo hasta la promoción. Yo he introducido el programa haciendo referencia, ¿no? a eso que dice Josu Zabala, que es quien ha realizado la hoja, sí. Para que nosotros pues tengamos ahí unos puntos de apoyo, ¿no? Josu Zabala, que es el bajista del Chainak. Es que dice, quizá alguien piense ingenuamente que las actitudes que representa Ratzinger son extremistas, agresivas o apocalípticas. Habéis tenido mucho conflicto con vuestra actitud, con vuestra manera de ver la vida, de ver el mundo. No, la verdad es que no hemos tenido, pensábamos que íbamos a tener más problemas, pero no, a nosotros no nos dice nadie nada. Nosotros lo hemos querido hacer así, vemos que es el camino, es la manera de expresar los que tenemos también, ¿no? Y sí que le pisamos un poco más el acelerador cuando vimos que el Estado atacaba un poco la libertad de expresión y pretendía el Estado con el encarcelamiento de Hassel y cuatro tirones de orejas y tal. Y lo que intentaron no fue censurar a la peña, es que nos autocensurábamos, ¿no? Los grupos. Y nosotros tuvimos claro que no lo íbamos a hacer, ¿no? Entonces igual ahí pues, todavía fuimos un poco más crudos. ¿Crees que puede haber compañeros que se hayan autocensurado por miedo o por pensar que...? No lo sé. No, yo no lo sé porque no lo he visto y ni no lo he analizado. Pero yo supongo que sí. Supongo que sí porque es fácil. Porque a mí incluso me recuerdo que mi hija es la que me decía, oye, córtate un poco para tener problemas, ¿no? O sea, tenía más miedo mi hija que yo, pero es probable que quieras decir una cosa y decir, bueno, lo voy a camuflar o lo voy a hacer un poco más artístico, más poético para poder escapar, ¿no? Bueno, pues es digno de leerse, ¿no? Porque se enumeran aquí 9 circunstancias de la vida actual, del mundo actual, que demuestra que no sois extremistas, sino que simplemente veis las cosas tal y como suceden en el mundo. Yo creo que sí. O sea, nosotros no manipulamos lo que decimos, nosotros es lo que pensamos. O sea, igual es nuestro prisma, no es el correcto, pero eso no lo decidimos nosotros, ¿no? Para nosotros es el correcto. Ahí está, claro, no. Que nadie coarte la libertad de expresión, claro. O sea, nunca mejor dicho. Sí, porque al final Ratzinger, al final pues somos lo que ves. Eso es. Somos lo que ves, o sea, sin transparente, ¿no? Y tenemos la necesidad de decir las cosas como los vemos, ¿no? No tenéis doble fondo, eso está claro, desde luego desde que os conozco yo no. Y ahora que os conozco en persona, más todavía. Muy bien, pues, dadnos referencias para que la gente contacte con vosotros, pueda adquirir bien los discos, ese bonito vinilo, ese estupendo vinilo, sí, pues, o el merchandising o lo que sea. Nosotros en los conciertos tenemos todo el merchandising también que está disponible. Siempre tenemos pues, camisetas, sudaderas, los vinilos en formato físico y todo lo que puedas adquirir. En los conciertos tenemos. Luego tenemos una tienda online que es Bicoits, ¿no? Que es la que se encarga del merchandising de Ratzinger online. Luego tenemos también a Casbah, ¿no? Que es la discográfica. Por Casbah Music también puedes contactar con ellos y adquirir los discos de Ratzinger, que también se encargan ellos de distribuir un poco por todos los lados. Yo creo que es más accesible Ratzinger hoy en día, desde hace un par de años, más que nunca, ¿no? Que está un poco en todos los lados el material sí, el sonoro. Físico, sí. Claro, existen las fórmulas modernas, ¿no? Actuales, ¿no? De plataformas y demás, pero también el ir a una tienda, a un gran almacén y decir, pues mira, aquí está el disco disco de Para Ratzinger. Nosotros es importante, ¿no? Porque nosotros no concebimos la manera de lanzar un disco que no sea con un formato físico, ¿sabes? Para mí es lo más importante. Entonces las plataformas y todo está muy bien, pero priorizamos mucho más lo otro. Bueno, pues habrá que hacer hueco en casa, que es que ya no caben los discos, joder. Venga, hay que agrandar. Yo no sé ya cómo hacer hueco. Que tiran el muro del vecino. En mi casa. ¿Alguna cosilla que queráis decir antes de despedirnos y de hacer ese homenaje a los antifascistas franceses, los Red Warriors? Sí, pues con la que está cayendo ahora, ¿no? Aquello nos situamos en el 86, esta gente de París, hartos de la impunidad de los nazis que estaban en la calle repartiendo sopapos a mansalva, pues decidieron hacer lo mismo, decidieron limpiar las calles de skinheads nazis y bueno, y lo consiguieron haciendo que los antifas estuvieran más seguros, ¿no? Y que los eventos también. Entonces, para nosotros es un ejemplo a seguir que seguramente habrá que aplicar de aquí a muy poco. Claro, y que perdure el mensaje. Claro. Pero dura el mensaje, que se presentan, parece ser, tiempos oscuros. Eso parece, madre mía. Hay que mía. Estar preparados. Hay que prepararse, pero bien. Sí. Pues nada más, que muchas gracias por haber venido. Un placer. Que me gusta ese aspecto, ¿no? De decir, bueno, nosotros seguimos sacando discos, seguimos reivindicando el punk de los 80, aunque nos hayamos modernizado un poco. Sí. Y seguimos viniendo, aunque nos tengamos que desplazar unos cuantos kilómetros, seguimos viniendo a las emisoras y nos vemos las caras. Y para nosotros es nuestra manera de ver el rock, ¿no? Entonces, la manera actual también es válida, pero bueno, nosotros priorizamos la otra, la de siempre. Es lo que nos divierte. Sí. Pues nada, ya sabéis dónde tenéis otra casa para cuando vengáis por aquí, por Madrid. Es que ricasco. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues damos finalizado el programa y nos despedimos con una banda también callejera, pero más al estilo de Leño y que también mete mete cera y habla en esta canción, El Gobernante, se llaman Vamos con Todo, antes se llamaban Volvoreta, vienen de la zona de Guadalajara y son muy jóvenes, una de las de esas promesas de nuestro rock, con esto que queda también para los oyentes del podcast porque no nos va a entrar entero el tema. Hasta la próxima. Porque los fugitivos la priva se han fumado.